se abra la tierra, que te hundas en ella y que todos te olviden. Ojalá que te cierren las puertas del cielo y que todos te humillen. Que se llene tu alma de pena y entre más te duela y que más te lastime. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún sientes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques que no se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueres, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no debo odiarte, pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá cada gota de llanto te queme hasta el alma. Ojalá que no encuentres la calma. Ojalá que te mueras. Y la voz que enamora, Alex GK, el clan Azabache. Y lo demás ya murió. Que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún sientes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mí si es que un día lo haces. Ojalá sea tanto el dolor que supliques que no se vuelva tan insoportable. Ojalá que te